Mangiamo la vera pizza italiana. Dove? ¿Cómo que dónde? En Vitellio's Pizza, la leña, está la verdadera pizza italiana. ¿No la has probado aún? Visita la primera casa Vitellio's, ubicada en el centro comercial Pal Plaza, frente al Redondel Monferrer. Vitellio's Pizza, con productos italianos de la mejor calidad. Prueba tu pizza, caliente, recién salida del horno de leña. ¡Mamma mía, estupenda! Recuerda, primera casa Vitellio's, centro comercial Pal Plaza, frente a Redondel Monferrer. Teléfono 71610190, 71610190. Pide a domicilio a través de las aplicaciones Delivery. Hola, soy Ernesto Cartagena. ¿Qué tal? Te quiero hablar de los equipos de trabajo. Tienen que ser empoderados por un entrenamiento fuera de lo tradicional. Primero, full atención al cliente. Segundo, hablar con palabras que vendan. Enseñarles a solucionar problemas con lenguaje asertivo. Todo esto los convierte en productivos y rentables. Entrenamiento de comunicación de alto impacto. Marca ya nuestro WhatsApp 7498-9846. Es lo que te ofrecemos en la Escuela Superior de Speaker y Comunicaciones Cartagena Estudio. ¡Te esperamos! La hora, gracias a Pizza Siciliana. Son las 12 del mediodía, con 32 minutos. ¡Rápida y lista! Así es la pizza de la siciliana que estás buscando. Visita tu punto de venta más cercano y llévate una pizza gigante por solo $5. La siciliana, una pizza lista y perfecta para compartir con los tuyos. Neovacina Fast, para el tratamiento de heridas frescas, no infectadas, raspones y quemaduras leves. Neovacina Fast, espuma de fácil aplicación y no arde. Pero si la lesión de la piel está infectada, Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Sigue las recomendaciones de tu médico. Lee el inserto. Búscanos en tu farmacia preferida. ¡Ay, qué medicina! Laboratorio Solaris, calidad mundial. De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es. Quiero a ti, no necesito a más nadie. Yeah, yeah. Perdí yo

no te veía. Que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que veía, que Anita, Anita, beso, beso, pluma. Años y seguimos marcando generaciones. YXY 1057 Radio. Sé que va a salir el sol mañana por la mañana, pero yo tengo una estrella acostadita aquí en mi cama. No hace falta desayuno, ni naranjas ni manzanas. Si pa' frutas están tus besos para cuando tenga ganas. Contigo quiero un pedacito de playa que se vea por la ventana. Contigo quiero una foto en mi sala, porque tú eres mi chaleco a prueba de balas. Quiero darle una vuelta a tu espalda y en una noche estrellada que bailemos juntos hasta la mañana. Quiero que tu amor y el mío se hagan falta para que nunca te vayas. Quiero cantarte cerca al oído y agradecer lo vivido. Por los siglos de los siglos estoy contigo. Quiero que recuerdes siempre este camino. Vamos a seguir guiando este destino. Baile. Pongo una historia que se quede en tu memoria, y cuando seamos viejitos todavía seas mi novia. Y yo te propongo un romance de esos que se daban antes. Yo te prometo verla en el camino, y si no hay más testigos. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Estimados oyentes, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro enlace especial de todos los días a través de Cadena Asder. En este lunes ya 29 de julio, Claudia Quevedo y Francisco Cigüenza, les saludamos. Estamos en el último lunes del mes, a punto de iniciar las vacaciones de agosto, y aprovechamos para enviar un saludo especial a usted que ya se prepara para iniciar su descanso en familia. También le queremos adelantar que en muchos países se celebra hoy el Día de los Valores Humanos. Además, tenemos buenos consejos, nuestro mensaje editorial, mucho más para que compartamos Cadena Asder. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Samsung Galaxy Z Flip 5, incluido en plan $50. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Oppo A38, incluido en plan $26. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos sorprendentes. Llévate un Oppo A38, incluido en plan $26, con TikTok, YouTube, más gigas y apps ilimitadas. Adquiérelo en tiendas Claro hasta el 9 de agosto. ¡Claro que sí! La voz de la radio y la televisión en El Salvador presenta nuestro editorial. Libertad de expresión, base de todos los principios. Este mes de julio trae consigo una de las fechas más importantes relacionada con la libertad de expresión. Nos referimos al Día del Periodista, que se celebra este 31 de julio para reconocer el papel de hombres y mujeres profesionales que siempre nos informan a través de los medios de comunicación. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, externa por adelantado su incondicional apoyo y reconocimiento público a todos los profesionales del periodismo, en particular a aquellos que laboran para nuestras radioemisoras y estaciones de televisión afiliadas. una gran amenaza surgida en estos tiempos es el avance de las noticias falsas, con las que se contamina a diario el Internet y las redes sociales, sin que nadie se responsabilice de estos contenidos. Ante esta situación, reiteramos que los medios privados, libres e independientes, seguiremos siendo merecedores de confianza, puesto que siempre estamos obligados a actuar con responsabilidad y profesionalismo en favor de los grandes intereses colectivos. ASDER se pronuncia por el irrestricto respeto a la libertad de expresión en El Salvador y por el respeto al trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación en todos los países del continente. La libertad de expresión es la base de todas las libertades. Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. Hemos decretado alerta epidemiológica por muertes infantiles a causa del dengue. Este es un llamado a todos los padres de familia. Si tus hijos presentan fiebre alta, dolor de cabeza intenso, erupciones en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos o sangrado, busca atención médica de inmediato. No los automediques. Es vital sumarse al combate del dengue y ayudar a destruir los criaderos de zancudos dentro de los hogares y las comunidades. No podemos perder tiempo valioso. Ante cualquier síntoma, llama al 132 o acude al centro de salud más cercano. No te confíes. El dengue es un peligro mortal, especialmente para los niños. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Queridos amigos, después de escuchar nuestro mensaje editorial, vamos ya a iniciar Cadena ASDER y vamos a evaluar cómo andamos de nuestros conocimientos. Como de costumbre, con nuestra pregunta del día, que hoy dice así: ¿cuál es el órgano que consume en un día las mismas calorías que correr durante media hora? Le vamos a dar opciones. Opción A, el hígado. Opción B será el corazón. O puede ser la opción C, el cerebro. Como siempre, lo invitamos a que investigue para que conozca la respuesta, pero de todas formas, nosotros se la vamos a dar al final del programa. La Escuela Salvadoreña de Locución, ESAL, te invita a su nuevo diplomado y certificación para locución de radio y televisión. Al completar el proceso y cumplir con los requisitos, estarás acreditado con credencial de locutor certificado a nivel nacional e internacional. Prepárate para el futuro de la mano de grandes profesionales, facilitadores de reconocida trayectoria. Tu momento ha llegado. Certifícate. Inicio sábado 17 de agosto en modalidad presencial en turno vespertino. Duración del curso, 6 meses. Más información al teléfono 7860-3344 o escribe a nuestro correo electrónico asistencia.jr@esal.edu.sb. El futuro te espera. ¡Inscríbete ya! ESAL cuenta con la certificación de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Las personas han utilizado la sal desde los inicios de la civilización para procesar, conservar y mejorar los alimentos. Por ejemplo, en la antigua Roma, la sal era tan importante para el comercio que a los soldados se les pagaba su salarium. El salario, es decir, se les pagaba con sal. Bueno, pero usted se dirá por qué. Ponga atención. El valor de la sal era en parte como conservante de alimentos, manteniendo bajo control a los microbios no deseados y permitiendo que crecieran los deseados. Y fue precisamente esta notable capacidad para regular el crecimiento bacteriano lo que probablemente ayudó a impulsar el desarrollo de alimentos fermentados, que van desde el chucrut hasta el salami y desde las aceitunas hasta el pan y los quesos. Hoy en día la sal se ha vuelto omnipresente y altamente concentrada en dietas cada vez más procesadas. Pero también hay más evidencia de que demasiada sal, específicamente el cloruro de sodio que se agrega para preservar y realzar el sabor de muchos alimentos que son altamente procesados, está enfermando a las personas. Puede causar presión arterial alta y contribuir a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de estómago y colon, además de osteoporosis y obesidad, así es que no sea tan salado. En 2 años, como Dirección de Obras Municipales, ejecutamos obras en todos los distritos del país. Hemos completado más de 8.500 proyectos al servicio de los salvadoreños. Proyectos que llevarán bienestar, salud, entretenimiento y desarrollo a las comunidades. Así avanza el nuevo El Salvador. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Dirección de Obras Municipales, DOM. Muchos son los perros que pueden sufrir de diferentes enfermedades cardíacas, pero atacarlas a tiempo puede ser de vital importancia para que nuestra mascota lleve una vida segura y sin riesgo alguno. Y estas enfermedades obviamente dependen del tamaño del perro. Los perros pequeños suelen padecer de daño de la válvula del corazón, conocida como insuficiencia valvular, que comienza con una infección en la boca, mientras que en los perros de mayor tamaño, el corazón pierde la fuerza que necesita para bombear toda la sangre que el cuerpo del perro requiere, denominado miocardiopatía dilatada. Y por lo general, los perros más propensos a sufrir enfermedades cardíacas son aquellos de avanzada edad, los perros de raza o perros con carga genética con antecedentes en problemas cardíacos. Solo con mirar detenidamente a nuestra mascota podrá usted saber si presenta alguno de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Va a detectar fácilmente y actuará a tiempo con su veterinario para un tratamiento oportuno y adecuado a su enfermedad. Ponga atención, esto es muy importante. Los síntomas: tos, cuando el perro presenta acumulación de edema en los pulmones, comienza a toser con disnea y es uno de los primeros síntomas que va a presentar el perro cuando tiene una condición cardíaca. El ritmo cardíaco alto, la presión arterial y el ritmo cardíaco van a aumentar y cuando el problema cardíaco avanza, la respiración del perro se va a acelerar. El cansancio. Los perros que tienen esta condición permanecen todo el tiempo agotados. Aunque la actividad sea mínima, por ejemplo, caminar un par de pasos, se cansan rápidamente. Y esto se debe a la mala irrigación de la sangre a los tejidos. Color de las encías. Un rosa intenso en el color de sus encías y lengua es síntoma de buena circulación, por ende, buena salud. Para cuidar a los perritos y su corazón. Cuidado, no compre imitaciones. Lo barato sale caro. Solo en Galvaniza encuentra la original Sincalum, el mejor techo de El Salvador. Solo Sincalum ofrece el doble de resistencia y duración que las imitaciones y se la fabricamos y entregamos de inmediato a longitud exacta. Sincalum, máxima calidad al mejor precio. De venta solo en Galvaniza, número uno en hierro y techos. Bueno, vamos a tratar temas tecnológicos y vamos a hablar del internet de nuestra casa o de la oficina. Cuando nuestro operador de internet nos instala el router en casa, nos viene por defecto tanto la contraseña, el nombre del usuario y también la denominación del router que debemos localizar para conectarnos. En primer lugar, lo que sí es totalmente recomendable es cambiar las credenciales de acceso a nuestra conexión a internet. Pero en lo que respecta a la denominación o nombre del Wi-Fi, la mayoría lo dejan por defecto. Si bien dejar el nombre del Wi-Fi por defecto no es del todo malo, sí que puede atraer a ciberdelincuentes y también curiosos, dejando en segundo plano su privacidad. Un motivo para que cambie el nombre de su Wi-Fi es básicamente para evitar intrusos que puedan conectarse a nuestra conexión y robarnos el pertinente internet. Y es que un nombre de la red de serie suele ir en consonancia con una contraseña por defecto que es conocido ya por los ciberdelincuentes o incluso curiosos que busquen por internet. Y hay herramientas especializadas que pueden develar la contraseña de acceso al Wi-Fi simplemente por el nombre por defecto del mismo, por lo que es recomendable que lo cambie en cuanto lo instale. Deja de quebrarte la cabeza con el hosting de tu sitio web. Deja tus preocupaciones en nuestras manos con nuestro hosting seguro. Creativos de Internet, ci.com.sb. Atención personalizada, tranquilidad garantizada. La Escuela Salvadoreña de Locución, ESAL, te invita a su nuevo diplomado y certificación para locución de radio y televisión. Al completar el proceso y cumplir con los requisitos, estarás acreditado con credencial de locutor certificado a nivel nacional e internacional. Prepárate para el futuro de la mano de grandes profesionales, facilitadores de reconocida trayectoria. Tu momento ha llegado. Certifícate. Inicio sábado 17 de agosto en modalidad presencial en turno vespertino. Duración del curso, 6 meses. Más información al teléfono 7860-3344 o escribe a nuestro correo electrónico asistencia.jr@esal.edu.sb. El futuro te espera. ¡Inscríbete ya! ESAL cuenta con la certificación de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Antes de finalizar, Acá está la respuesta a la pregunta de hoy. Pero primero le contamos cuál es la pregunta. ¿Cuál es el órgano que consume en un día las mismas calorías que correr durante media hora? Recordemos las opciones. Opción A, el hígado. Opción B, el corazón. Puede ser la opción C, el cerebro. Y la respuesta es la opción C, cerebro. Los científicos afirman que pensar cansa y por lo tanto el cerebro quema muchas calorías en un día. Quien lo niegue es porque no se ha pasado largas jornadas trabajando frente a la computadora o estudiando o craneando soluciones a problemas durante horas. Ahora entiendo. Es que se cansan mucho. Pero es que de verdad que el cansancio mental existe. O sea, te agotas solamente de pensar en algo durante mucho tiempo. Y Eso es cierto, existe. Y es verdad, porque una investigación asegura que es igual de agotador pensar que si usted practica moverse de un lugar a otro. Prácticamente se hace el mismo esfuerzo que estar en media hora en una caminadora a una velocidad de 8.5 kilómetros por hora, imagínate. Así es, ¿esa qué opina? Bueno, acá finalizamos Cadena Asder, muchas gracias por su atención. Cuida a su familia y para informarse no se despegue de la radio que le acompaña a cada hora. Hasta mañana. Tranquilo, tranquilo. No dejaste la plancha conectada. Ve en paz con YXY 1057 Radio. Cuando llegas a YXY 1057 Radio. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Samsung Galaxy Z Flip 5, incluido en plan $50. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos para disfrutar las vacaciones. Llévate en tu plan postpago 360 un Oppo A38, incluido en plan $26. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 9 de agosto de 2024. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Club 925, en su aniversario número 37, presenta desde Canadá a Conca. Conca. En una fiesta con los grandes éxitos de los 80, 13 de septiembre, 7 p.m., Hotel Real Intercontinental. A la venta en smartticket.fan. En el kiosco de galerías tercer nivel, con Can, desde Canadá, en una fiesta de los 80. Invitados, DJ Saúl y Mijail López. Club 925, aniversario 37. Produce Promúsica. Look at me, I keep turning the pages of history. ¡Ay! Ahí viene este. ¿Tu ex te provoca cansancio mental? Toma Fosfoneuromax, un suplemento mineral multivitamínico que te ayuda a mejorar la actividad cerebral. Fosfoneuromax, encuéntralo en ampollas bebibles, jarabe para niños y tabletas para jóvenes y adultos. No contiene azúcar. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Bienvenido. Acomódate y pasemos juntos la mejor parte del día. La tarde con Salvador Vázquez. Gracias a Acaproduzca de RL. Solidez financiera a tu servicio. AES El Salvador. Solo por GXY 1057 Radio. Una estación de Radio Corporación FM. El mejor momento para disfrutar con tus amigos es ahora. El After Party sigue siendo igual de bueno. Con Lemoncelli, no hay resaca. Toma Lemoncelli y recupérate. Lemoncelli, tu aliado después de la fiesta. No contiene preservantes. Esterilizado en autoclave. De venta en supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Lemoncelli es de Laboratorio Solaris. Calidad mundial. Si tomas, no manejes. En caso de diarrea, no use productos que tapan o paralizan el intestino, porque impiden la expulsión de las toxinas. No use antibióticos sin receta médica. Arrodex, suero oral, ayuda a reponer los electrolitos perdidos por la diarrea. Y en caso de deshidratación, consulte a su médico. Solaris, calidad mundial. Helados Boston te da la hora. Son las 1:04 p.m. Pasa hoy a Helados Boston por un delicioso cappuccino. ¡Mmm! ¡Con mucho chocolate! Ven a Boston y pide tu cappuccino sencillo con sabores extra premium a precio premium. Chocolate, cebra, menta chips, besito, café, ron con pasas y más. ¿Cómo? No entiendo. Que ahora tus sabores premium y extra premium están al mismo precio en cappuccino sencillo. Tenés que probarlos todos. Disponible todo julio. Helados Boston. ¡Damos felicidad! ¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos. Nervitran es indicado en alteraciones del sistema nervioso, ansiedad, irritabilidad, insomnio, trastornos nerviosos. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en la viñeta del medicamento. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico. Si la siciliana saca 110 en sus exámenes porque se pasa de lista, entonces vos ponete listo para ir por tu pizza a tan solo $5. Venite a tu punto de venta más cercano y deja que la siciliana le ponga sabor a tu día. ¿Te imaginas una pizza que está lista para vos solo por $5? Llévatela y dale sabor a tu día. La siciliana, una pizza lista para acompañar tus momentos. Ahora con Loto vamos a jugar. Ganando al instante con el nuevo Instacash. vas a divertir con tres juegos. Árbol billetón, cerdito bigotón y boliche. Desde $1 a $2 podrás probar tu suerte y ganar al instante hasta $2,500. Son muchas oportunidades de ganar. Juga el nuevo Instacash de Loto en tu punto de venta favorito. Loto, te cambia la vida. ¡Loto! Si las cosas te van saliendo más o menos por la mañana, todo... ¡Loto! Cuando llegas a YXY 1057 Radio. ¡Ay, Dios mío bendito! Bueno... ya 1:07 p.m, ¿qué tal? Recuperándose aún, día lunes, de recuperación apenas, para los que sí tuvimos mucha actividad el fin de semana. ¿Qué más te puedo decir? Si las cosas te van saliendo más o menos por la mañana, todo mejora cuando llegas. Ay, si les contara. XY 1057 Radio. Cosas que pasan en una noche de fiesta. hemos estado contigo en todo momento. Y cuando más has necesitado entretenimiento. YXY 1057. Sé que está loca de verme, no falta nada, todo perfecto. Yeah. Una mano por tu pelo, tu boca, ponla en mi boca, la otra mano. Vas a sentir en donde te la pongas, soy el polvo de tu vida. Es un estorbo, mami, tengo sed de tu agua, dame un sorbo. Quiero ver acá, sé que tú también, loco por entrarte y dártelo por parte, mal compártelo. La curiosidad se mata con acción y sexo, como se supone. Soy el polvo de tu vida, oh, oh, oh. Esta noche no se olvida. Solo cuando estás encima, ah, ah, ah, ah. Soy ese vicio de amigos con beneficios que constantemente has dicho que estás loca por dejarlo. Pero te emputa por lo mucho que disfruta, que te despide la nuca y que no pueda negarlo. Siempre he sido tu danza, que le modela fácil. Me envía selfie en tu cama sin panty. No aguanta y quiere llegarle infraganti. Y me doy cuenta cuando miro para el parking. La curiosidad se tu vida, oh, oh, oh, esta noche no se olvida, ah, ah, ah. Hazme todo lo que decías, la bellaquera no es la misma cuando estoy solo, cuando estás encima, ah, ah, ah. No sonó la canción que yo quería. ¿Por qué? ¿O ya sonó? ¿No?